Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se efectuará un diálogo con el escritor cuencano Francisco Proaño Arandi en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. La escritora Cecilia Velasco dialogará con el autor acerca de sus preferencias de lectura, apuntes biográficos, vida cotidiana, oficio literario, formación académica y ritos literarios y de escritura. La intención del evento es que el público asistente pueda mantener un contacto cercano, emotivo y vital con la obra y la trayectoria del escritor. Internacionales. Santiago de Chile. El arquitecto chileno Alejandro Aravena fue designado este miércoles como director de la 15ª edición de la Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, a celebrarse el año próximo en Italia. Alejandro Aravena señaló que la muestra se concentrará y aprenderá de las arquitecturas que atraviesan la inteligencia, la intuición o ambas cosas al mismo tiempo, y que son capaces de alejarse de lo establecido. De acuerdo a Paolo Barata, presidente de la Bienal, Alejandro Aravena figura entre los arquitectos de nueva generación como uno de los más capaces de narrar esas nuevas realidades y descubrir la vitalidad en las edificaciones. Este arquitecto y artista ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Lauro al Diseño del Año, otorgado por el Museo del Diseño de Londres este año, y el León de Plata en la Bienal de Venecia de 2008. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.